buenamente. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Buenamente. Ya sabéis, estamos en la 97 una vez al mes y en esta ocasión hemos preparado un programa muy variado que esperamos os guste. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Manuel Calvo, secretario general de Cruz Roja Vizcaya, por los 150 años de esta organización. Además, este miércoles se celebra el Día Mundial sin Tabaco, así que aprovechando esta fecha vamos a hablar de las consecuencias de fumar y de cómo dejar de hacerlo. También charlaremos de un tema tan actual como el cambio climático y la sequía. En este Buenamente de Mayo dedicaremos también un rato a los cuentos y os contaremos uno del argentino Jorge Bucay. Y por supuesto tendremos nuestras secciones de cine, música y celebraciones cumpleañeras. Poneros cómodos, Buenamente, empezamos. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Soy Asun. Dejé de fumar hace ahora 20 años, que se dice pronto. No estaba muy motivada. Me animó un compañero de trabajo. Él necesitaba apoyo, esa fuerza que da el no estar solo. Y empezamos hacia un 15 de diciembre. No eran muy buenas fechas. Bueno, siempre son malas fechas si no quieres intentar dejar de fumar. Pero empecé. Mi cabeza pensaba en reflexiones de ¿pero cómo me ha convencido? A mí me encanta fumar, ¿por qué lo hago? También es verdad que me decía, bien le vendrá mi salud y lo que voy a ahorrar. Es verdad que me puse metas cortas, hoy no voy a fumar, incluso si tenía especialmente muchas ganas de fumar, me decía, en 3 horas no voy a fumar. Estas metas cortas me sirvieron, me ayudaron a que no pensara en negativo y no pensara en no volver a fumar en la vida. Me mantuve ocupada, paseaba en horarios concretos y prefería que sería acompañada, siempre es mejor. Me pareció importante tener las manos ocupadas, jugar con una moneda, objetos pequeños entre las manos. También es una rutina el tener un cigarro entre las manos y llevarlo a la boca. Comí muchas zanahorias. También me di pequeños regalos, es una recompensa por el ahorro. Vaya bolso que me compré. En momentos que me apetecía mucho fumar, sí pedí ayuda a amigos. Familia, es importante tener apoyos. También me deshice de toda la parafernalia que rodeaba el tabaco. Esos cafés de sobremesa con el cigarro entre las manos los sustituí por infusiones. Pasé más tiempo con personas que no fumaban. Ahí estaba metida en ese lío. Llegaron las navidades en mi casa, me animaban. Asun, qué bien que por fin lo estás intentando. Sigue, sigue. Y no fumé y se terminaron las navidades y al mes o así empecé con pequeñas recompensas físicas. La comida me sabía mejor, la ropa no me olía a tabaco, la gente me animaba y pasaban los días. Y me decía, han pasado los peores días, venga, venga. Es verdad que miro para atrás hace 20 años y aquel esfuerzo hoy me recompensa. Estoy contenta de haberlo dejado. Esa es mi experiencia. Soy Markel. Yo fumo mucho. En mi casa, mi padre y mi madre fuman y fuman mucho. Mi padre sufre una época. Fuma hasta la cama y le veo que sufre. A mí me gustaría dejarlo. Ahora no es el momento, pero seguro que encontraré las fuerzas que necesito para dejarlo. Ya lo veréis. Soy Chavi. Yo he dejado de fumar en dos ocasiones. Tengo que admitirlo que no me costó mucho. En otras dos ocasiones he vuelto y tengo que admitir que me gustaría dejarlo. Me cuesta, he vuelto por la ansiedad. En lo que me encontraba, seguro que lo intentar de nuevo y lo dejaré. Soy Jorge, yo sí fumo, más de lo que quisiera. No sé cómo dejarlo, tampoco estoy preparado. Necesitaría ayuda, pues una cosa son las ganas y otra es el esfuerzo que tengo que realizar. Bueno, ya llegará el día. También Markel, Pablo, Maitane, Iker, Anne y Aitana nos mandan muchos ánimos para dejar de fumar. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás echando humo? Chimenea, pareces de verdad. Con tu aliento me causas estornudos. Realmente pareces un dragón. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Esta canción que estáis escuchando es del virtuoso guitarrista Joe Satriani, que con su nueva gira Earth Tour se pasará por la Sala Santa Ana 27 de Bilbao este sábado 3 de junio. Tocará en el mismo lugar donde hace unos meses tuvimos la oportunidad de ver en directo a uno de sus alumnos y también el virtuoso guitarrista Steve Bay. El neoyorquino de 66 años, Satriani, es un maestro de la guitarra y del rock instrumental, un músico nominado a los premios Grammy de forma recurrente y que ha vendido más de 10 millones de discos a lo largo de su carrera, en la que ha ejercido de maestro de guitarristas como Steve Vai, Tom Morello de Rage Against the Machine o Kirk Mamet de Metallica. Satriani presentará en la gira muchos de sus éxitos, temas instrumentales como la canción que está sonando, Surfing with the Alien, Summer Song o Always with Me, Always with You, además de las canciones incluidas en su último disco, The Elephants of Mars, que se publicó el 8 de abril de 2022 en todo el mundo. Su banda actual cuenta con el célebre baterista Kenny Arnoff, el bajista Brian Beller y el teclista Ray Thistleway, y con Joe Satriani a la guitarra. Os dejamos con una canción de su último álbum, Sahara, a disfrutar. Todo es tan infiel, corren carreras al demonio, que es no saber. Hay gran sequía, pero nadie quiere llover. Nadie quiere llover. Nadie quiere llover. Si está desierto, a buscarlo. Europa se está secando. Concretamente, llevamos en sequía desde el 2018 con los ríos más secos de todo el continente, en España y los demás países mediterráneos. Europa vivió en 2022 el año más caluroso de su historia. Las olas de calor mataron a más de 20.000 personas en el continente. Yo la quiero escuchar, la canción donde va. Este 2023, un invierno excepcionalmente seco y cálido, ha dejado una situación crítica especialmente en el sur y oeste de Europa, en Francia, España y norte de Italia. La sequía ya plantea restricciones en el suministro de agua para uso humano, agricultura y producción de energía de cara a los próximos meses. Hay que pisar esa sombra, ¿quién te ayuda? ¿Quién te ignora? Hay que pisar esa sombra. Por ejemplo, en Cataluña, el uso del agua se ha restringido en la agricultura y la industria desde noviembre y está prohibido usar agua potable para lavar coches o llenar piscinas en muchas regiones de la comunidad. Por otro lado, la Asociación de Agricultores Españoles, COAG, ha dado la voz de alarma sobre esta sequía y ha recordado que ya se han producido daños irreversibles en más de 3,5 millones de hectáreas de cultivo. ¿Tu canción dónde va? ¿Y tu canción dónde está? Desde el 1 de enero del 2023, la cantidad de lluvia en España ha sido de 101 litros metro cuadrado, una cifra que se queda en la mitad del promedio normal, aunque hay zonas del sur y este de la península que no llegan a la cuarta parte de lo normal. El próximo 17 de junio se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En nuestro rincón de pensar, de filosofar, reflexionamos este mes sobre la sequía y sus consecuencias, sobre el valor y la importancia del agua. No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Proverbio inglés. Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. Loran Eisley, antropólogo. Miles de personas han sobrevivido sin amor. Ninguna sin agua. W.H. Auden, poeta. El agua y la tierra, los dos fluidos esenciales en los que depende la vida, se han convertido en latas globales de basura. Jacques Cousteau. La bebida más peligrosa es el agua. Te mata si no la bebes. Perich, dibujante y humorista. El agua sucia no puede lavarse. Proverbio africano. Coming down, Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. Voy a decirte algo. Soy Star-Lord. Yo formé los Guardianes. Conocí a una chica. Me enamoré. Esa chica murió, pero luego volvió. He hecha una capulla integral. Por favor. Te has dejado algún detalle importante, pero... fue así, básicamente. Mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta. Él no quería que todo fuera perfecto. Solo odiaba las cosas tal como son. En la sección de cine de ese mes vamos a ver de Guardianes de la Galaxia, por Omentes. Se estrenó el pasado 4 de mayo en España. Si os estaréis preguntando, Gerardo, ¿un jueves? Ya, que es normalmente los estrenos son los viernes. Dura 2 horas y 30 minutos. Y vamos con la sinopsis. La película va de que tienen que salvar a Rocket. Lo harán con una pelea porque Adam Warlock va a atacar en el planeta sede de los Guardianes de la Galaxia. Todos excepto Carol Green y su mascota se van a salvar a Rocket. Carol Green se queda a proteger la sede y descubren el pasado de Rocket. Se ve que experimentaron con animales y Rocket es un animal modificado, exactamente un mapache. En esa película os enteraréis de la prisión alternativa de Gamora y cómo se unen a los Guardianes de la Galaxia en su planeta. Os animamos a que descubráis si consiguen salvar el planeta. Por último, un dato interesante. Esa película tiene escenas por crédito. En el cine, por no imaginar, si las luces siguen apagadas es que hay una escena por crédito y se apagan cuando esa finaliza. En esa película hay dos escenas por crédito. Para que la gente que no sepa qué es una escena post-crédito, es un avance de la siguiente película, una creación de algo de la película. Sin más, os invitamos a ir al cine a ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. 97 Irratia en la 1-1 Bilbao es una radio de barrio que queda enmarcado. Está cumpliendo ya 10 años que suene por todos lados. Es la radio que sueña, no sé qué has pensado. To keep you far from where Seguro que os suena esta canción que estamos escuchando. Efectivamente es la canción Elephants, del grupo Warpoint. Warpoint es un grupo de indie rock estadounidense, creado en el 2004. Actualmente está formado por Emily Cocal, vocalista principal y guitarra, Teresa Wyman, guitarra y vocalista, Jenny Lee Lindberg, bajo y coros, y Estela Mosguigua, batería. Esta banda tocó en el área de Los Ángeles durante 3 años y fue ganando poco a poco adeptos. Las grabaciones comenzaron en el 2007 y en el 2009 fue lanzado su primer disco a nivel mundial. Este EP ha sido descrito como una colección de psicodelia mágica fluyendo sobre momentos sublimes de melodía pura. El 6 de mayo del 2022, después de más de 5 años sin publicar, la banda sacó su cuarto álbum. Os dejamos con Champion, que fue el primer single de este álbum. Here it is, I've got you. En nuestro anterior programa comentamos que Cruz Roja Vizcaya cumplía 150 años. Hoy con nosotros tenemos a Manuel Calvo, secretario general de la Cruz Roja Vizcaya. La mayoría de nosotros hemos escuchado hablar sobre Cruz Roja, pero hoy tenemos la oportunidad de conocer mejor todo lo que hace en el día a día. Bienvenido, Manuel. Somos Muriel y Long, mi compañero, y queríamos que nos cuentes quién eres, cuánto tiempo llevas en Cruz Roja y qué haces ahí. Vale, pues nada, en primer lugar agradeceros la posibilidad de estar con vosotros y contaros cosas sobre Cruz Roja. Igual lo primero que tendríamos que decir que Cruz Roja tiene, o sea, son 150 años desde que Cruz Roja se funda en Bilbao y por extensión a Vizcaya, porque Cruz Roja se funda en 1864, lo que es la Cruz Roja española. Aunque forma parte del movimiento, pero bueno, lo que celebramos es desde cuando se crea la Cruz Roja en Bilbao, se constituye aquí. Nada, pues deciros que, bueno, pues que yo llevo ya desde el año 1995 en Cruz Roja, desempeñado distintas funciones, pues desde técnico del proyecto de personas mayores hasta la coordinación de la sociedad en Bilbao. Fui coordinador de actividad en la provincia de Vizcaya en Cruz Roja hasta el año 2021, desde el 2006, y desde el 2021 desempeño las funciones de secretario de Cruz Roja en Vizcaya. ¿Cómo estáis celebrando los 150 años? Bueno, pues los 150 años en Bilbao hemos hecho como un paquete de actividades que va desde... Bueno, hicimos un acto central que fue el 3 de mayo en el Teatro Arriaga, donde participaron más de 500 personas, entre voluntarias, autoridades, administración pública... bueno, de la población vizcaína, desde empresas, medios de comunicación, a las cuales durante una hora más o menos pues pusimos de relieve el trabajo que han realizado los voluntarios principalmente en esos 150 años. Sobre todo poner en énfasis que 150 años en Bilbao y por lo tanto en Vizcaya no se consiguen sin el apoyo de la comunidad y de la sociedad, ¿no? Especialmente a través del voluntariado, de las personas socias y también de la administración y otras organizaciones. Ese día, bueno, se dedicó a esto, pero luego también hemos querido trasladar a la población el papel importante, uno de los papeles importantes que ha tenido Cruz Roja dentro del derecho humanitario. Para ello, el 17 de abril inauguramos una exposición de la humanidad en la guerra en la Universidad de Deusto, y el 27 de abril tuvimos una conferencia impartida por Concepción Escobar, que es catedrática de Derecho Humanitario de la UNED, que es colaboradora y voluntaria de Cruz Roja, y Gorka Urrutia, de la Universidad de Deusto, pues, donde participaron pues, estudiantes de Derecho Humanitario, estudiantes de formación profesional y voluntarios de población que quiso asistir, ¿no? Unas 280 personas participaron en la jornada, y luego también pues la humanidad en la guerra, donde se pudo visualizar 40 fotografías de distintas imágenes en conflictos bélicos hasta el 5 de mayo. ¿Qué balance hacéis? Quería preguntar, ¿qué balance hacéis de estos 150 años de Cruz Roja? ¿Estáis contentos? 50 años es para estar contentos, ¿no? Por decir, todo este cúmulo de tiempo y de años no se puede entender sin el apoyo de, como decíamos antes, de la comunidad y de la sociedad, ¿no? No se puede entender si no ha habido participación de personas voluntarias y que de manera desinteresada han contribuido con su tiempo y con su dinero, como pues en las socias. Y también otro balance que hacemos es que Cruz Roja se ha ido adaptando a los tiempos, se ha ido adaptando a las distintas necesidades que la sociedad iba manifestando en cada momento, ¿no? Desde las guerras en Marruecos hasta la propia guerra civil. Los puestos de carretera, no sé, el accidente trágico en la escuela de Ortuella, el accidente aéreo en el Monte Oiz, las inundaciones. Es decir, que Cruz Roja ha ido adaptando lo que en cada momento pues se iba requiriendo y se iba demandando la sociedad. También quería saber qué personas se benefician de las ayudas de Cruz Roja Española. Pues bueno, sobre todo las personas en situación de vulnerabilidad. Pensemos que el abanico en el que actúa Cruz Roja es amplio. desde la actuación en emergencias, donde no hay inundación, en pues Cruz Roja pone a disposición de la administración los equipos de atención a emergencias, de búsqueda en el monte, de avituallamiento, hasta personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad fruto de su situación de desempleo. Por ejemplo, pues de los programas de empleo, de atención a necesidades básicas, de pobreza energética, es decir, que el abanico es bastante amplio, e incluso todo el paquete de formación de Cruz Roja, ¿no? De formación profesional hasta los cursos de primeros auxilios tradicionales. ¿Qué tipo de ayudas ofrecéis? Bueno, pues el abanico para personas en situación de exclusión social pues va desde ayuda, en alimentos, ayuda en pobreza energética. También tendríamos todo el proyecto de mayores, de paliar las situaciones de soledad a través del acompañamiento, ayudas técnicas. Podríamos también pensar desde los proyectos de sitio escolar dirigido a niños que se hacen desde Cruz Roja Juventud. Por lo tanto, iríamos tocando distintos colectivos, hasta incluso a las personas inmigrantes y solicitantes de asilo, ¿no? Nos ofrece orientación jurídica, integración, alojamiento. Entonces, ¿cuánta gente trabaja en la Cruz Roja Española? Porque he visto que tareas hacéis mogollón. Pues en Vizcaya trabajan de alrededor de 180 personas y participan más de 1.600 voluntarios. En Cruz Roja es muy importante también el voluntariado. ¿Cómo conseguís a las personas voluntarias? Bueno, pues evidentemente después de tantos años las personas tienen de referencia a Cruz Roja a la hora de contribuir con su tiempo a través del voluntariado. Eso no quita también para que periódicamente pues transmitamos las distintas tareas que hacemos a través de los medios de comunicación, como estamos haciendo en este momento, o con algunas campañas puntuales. De esta manera y a través del boca a boca pues se van acercando a nuestras asambleas y a nuestro punto de atención al voluntario. ¿Y cómo os financiáis para llevar a cabo los proyectos? Pues nosotros hablamos de a tercios, ¿no? Por un lado, en torno al 40% proviene de subvenciones de la administración pública y un 30% de fondos propios, que son la venta del sorteo del oro, los socios, y otro 30% de la prestación de servicios que hacemos desde los servicios preventivos hasta, por ejemplo, concursos, ¿no? Como el concurso de el de salvamento y prevención que hacemos en las playas de Vizcaya. ¿Y actualmente, Emanuel, tenéis algún proyecto para el futuro? Bueno, pues proyectos siempre vamos a tener, ¿no? Porque siempre va a haber personas en situación de vulnerabilidad. Sí que tenemos grandes retos, como es la participación, seguir fomentando la participación de la comunidad, la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestros colectivos para que no haya una exclusión digital. Y también otro reto importante que se iba a mantener en el tiempo, que es paliar los problemas de soledad. Muy importante. Esto, ¿qué tipo de ayuda pueden ofrecer el resto de las personas, como nosotros? Bueno, pues por un lado, participar en todo lo que son nuestros proyectos de voluntariado, desde personas mayores hasta pues participar en los proyectos de necesidades básicas. Y luego pues también los proyectos de socorros y emergencias. Las personas, ¿cómo pueden participar? A través del voluntariado y a través de también hay personas que deciden ser socias. Ya como última pregunta, en plan, para las personas que están escuchando este programa y quieren hacerse socios o aportar a la Cruz Roja, pues ¿dónde tienen que dirigirse? Y eso, para ser voluntario, por ejemplo. Pues mira, pueden dirigirse a un teléfono que es el 94-422-2222. Pueden dirigirse a nuestras instalaciones, a nuestra sede que está en José María Olavarri número 6, el punto de atención al voluntario. Y luego tienen información en nuestra página web en crujavizcaya.org. Perfecto, Manuel. Pues no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, agradeceros esta oportunidad y nada, trasladar a la población que aquí estamos, que llevamos 150 años y como mínimo esperamos estar otros 150. Eso es. Gracias a ti, ha sido un placer tenerte con nosotros y deseamos que sigáis creciendo de forma permanente y así poder seguir ayudando a todas esas personas que más lo necesitan. Muchas gracias por charlar con nosotros y un abrazo. Vale, muchas gracias. Adiós. Bueno. Adiós. Jorge Bucay es un psicoterapeuta y escritor argentino reconocido por sus libros de autoayuda y crecimiento personal. Sus obras abordan temas como las relaciones interpersonales, el amor, la felicidad y la superación de obstáculos. Bucay utiliza historias y metáforas para transmitir sus enseñanzas y su estilo accesible y cercano lo ha convertido en uno de los autores más populares de su género. Bucay sostiene que es importante cultivar la autoestima, la empatía y la capacidad de comunicación afectiva. Además, enfatiza en la importancia de asumir la responsabilidad personal en la construcción de nuestra propia felicidad y en la importancia de buscar un equilibrio entre nuestras necesidades individuales y las demandas de la sociedad y de las personas que nos rodean. De entre los innumerables cuentos que tiene Bucay, os voy a contar el del elefante encadenado a la estaca. Espero que os guste. Había una vez un elefante que desde pequeño había sido encadenado a una estaca en el suelo. A medida que crecía, su fuerza se hacía cada vez más grande, pero él seguía siendo incapaz de librarse. Sin embargo, nunca intentó hacerlo, porque había aprendido que no podía. Un día, un hombre sabio se acercó al elefante y le preguntó por qué no intentaba escapar. El elefante le respondió que no podía porque estaba atado a la estaca. El hombre sabio le dijo que podía ver que el elefante era lo suficientemente fuerte como para arrancar la estaca con facilidad y le preguntó por qué no lo hacía. El elefante no supo qué responder, pero el hombre sabio le explicó que el elefante había sido condicionado a creer que no podía escapar de la estaca, aunque la realidad era que el elefante tenía el poder para liberarse. Su mente lo había limitado. El cuento nos enseña que muchas veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos límites. Debemos aprender a cuestionar nuestras creencias y a no dejarnos limitar por lo que otros nos dicen o por lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Llega el momento de las felicitaciones de cumpleaños. En esta ocasión queremos felicitar a Libe y a Joseba, compañeros nuestros que han cumplido este mes de mayo. Soy Yona, A continuación, para felicitarles y disfrutar de la buena música, os dejamos con el tema Killing Me Softly With His Song, de Roberta Flack. Esta canción fue número uno durante 5 semanas. Es de 1973, año en que nació nuestro compañero Joseba. ¡Felicidades a Libe y a Joseba! Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Right through Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Buenamente. Esto ha sido todo de nuestro programa de mayo. Espero que hayáis disfrutado mucho de él. En el próximo programa estrenaremos nueva sección sobre viajes. Os animamos a todas las personas que escuchéis el programa a que nos enviéis las propuestas de dónde queréis viajar y os recordamos nuestro correo buenamente97irratia@gmail.com. Para terminar, os contamos que The Cherry Boppers están de vuelta con Scandal Time, adelanto de su nuevo álbum. Esta vez, en su formación, contarán con Patricia Regles para poner su magnética voz a lomos de sus jugosos ritmos. The Cherry Boppers nació en el año 2004 en Bilbao y mezcla géneros como el jazz, el soul y el funk. Su discografía incluye múltiples LPs, varios singles y DVDs, y casi 300 conciertos abarcando decenas de shows. Por su parte, Patricia forma parte del dúo Bohemia Soul desde hace 8 años, y es una fanática del soul, rhythm and blues y el funk. En julio podremos disfrutar de algunas de las canciones del nuevo disco, en los conciertos que van a ofrecer el día 2 en las fiestas de Recalde, en Bilbao, y el día 24 en las fiestas de San Ignacio. Os dejamos con Scandal Time. ¡A disfrutar!